partido que teníamos fe, ¿eh? 19 con 9 minutos en la Argentina. Así finalizamos este encuentro del día de hoy, pero no sin antes agradeciendo a Óptica El Gallo. Se viene la vuelta al cole y Óptica El Gallo te trae una super promo para que lleves un kit de seguridad y limpieza y arranques las clases con todo. Comprando un anteojo completo en cualquiera de nuestros locales, te llevas el kit de seguridad y limpieza para que los anteojos de los más pequeños estén siempre impecables. Promo Vuelta al Cole de Óptica El Gallo. Te esperamos en nuestros locales de Alvear 731, en Palpalá, Juan José Paso 326, y en la nueva sucursal de Alvear 1259, San Salvador. Promo Vuelta al Cole de Óptica El Gallo. Radio Recuerdos. Estás en 106.7. Así es, estás en La Inolvidable. Nosotros aquí desde estudio, recibiendo al equipo deportivo, que lo hemos recibido, lo digo en pasado, como corresponde. Pero eso es grito, volviendo al tema de gimnasia, va con cariño, no se va a perder todavía este amor que le tienen al Albin Celeste. ¿Es así o no, Mica? Por supuesto, Santiago. Obvio. El apoyo de la gente siempre va a estar hacia el Lobito Jujeño, el aclamado Lobito. Y bueno, vamos a esperar qué más tiene para entregar. Seguramente Darío Franco va a revisar su plantel, va a revisar su jugada y para el próximo encuentro nos va a estar sorprendiendo. Por ahora tenemos que ver ¿en qué posición va a quedar Gimnasia? Porque cuando comenzó este partido estaba en la 13ª posición de la tabla de la zona B. Vamos a ver en qué posición va a quedar ahora, pero le seguimos teniendo mucha fe y desde siempre Radio Recuerdo apoyando al Lobito Jujeño. Así es de apoyo, es mutuo, no se va a terminar. Y nos volvemos a encontrar con Mica, gracias desde ya, Micaela, con todo el equipo completo. En el fútbol vuelva a estar presente en el 23 de agosto, cuando Gimnasia vuelva a jugar de local. Conmigo se van a reencontrar con Santiago Caballero, o sea, quienes los está hablando en estos momentos se van a reencontrar, no este domingo, sino el que viene. Nueva temporada de Full Selection, no quería dejar pasar este momento para acotar esta información. Gracias. Seguían con la programación de La Inolvidable. Ya llega la canción lógica. A disfrutar. Y excelente fin de semana para todas y todos. Chau.